este que siento por ti, viento. Desde que no estás aquí y eres tú, hasta mis ojos se mueren por soñar. Sonrisa de papel es como tú, blanca y toda sensual, dispuesta para amar. Corre por tu cuerpo del amor la sed, llevas el silencio. Hasta mis ojos se mueren por soñar.